los celulares. La vecina con mi papá, y el sobito pa' allá, tintico pa' acá, juguito pa' allá. La vecina con mi papá, el platico pa' allá, suquita pa' cabecito que va. Y yo me estoy pillando el cuento, y yo me estoy pillando todo. Y ya los vi que van pa' adentro, y es que van a comer solo. La vecina con mi papá, de ñanga ñanga, de chuki chuki, de chaca chaca, de rascadera hasta más. La vecina de mi papá, le guarda sopa, lava la ropa y hasta le plancha, la vaina si es que es verdad. Es que yo los vi. Y ellos quieren evadirlo todo, diciendo que solo son amigos. Alberto Comarico y Margarita sabe. Y yo los vi con mis propios ojos, que los dos sí se dan cariño. La vecina con mi papá, de ñanga ñanga, de chuki chuki, de chaca chaca, de rascadera hasta más. La vecina de mi papá, le guarda sopa, lava la ropa y hasta le plancha, la vaina siente es verdad. Samir Guzmán y William Haddad. Vecino pa' allá, vecina pa' acá, pa' dónde es que va. La vecina con mi papá, es platico pa' allá, suquita pa' cabecito que va. Y yo me estoy pillando el cuento, y yo me estoy pillando todo. Y ya los vi que van pa' adentro, y es que van a comer solo. Alvarito Caballero, Sergio Sedán y Juan Carlos Daza, comiendo solos. La vecina con mi papá, de ñanga ñanga, de chuki chuki, de raca raca, de rascadera hasta más. La vecina de mi papá, le guarda sopa, lava la ropa, hasta le plancha, la vaina si es que es verdad. Jorge Romero y Yabea Uchaibe, en los Miamis. Y ellos quieren evadirlo todo, diciendo que solo son amigos. Yo los vi con mis propios ojos, que los dos sí se dan cariño. La vecina de mi papá, de ñanga ñanga, de chuki chuki, pero bueno, y es que es verdad. La vecina de mi papá, le guarda sopa, lava la ropa y hasta le plancha, la vaina si es que es verdad. Con tal que mi mamá se dé cuenta.